los tiempos de nuestra juventud. Mi corazón añora tu juventud de rosa y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Esposa.